El programa que van a escuchar a continuación fue grabado con imágenes el pasado 29 de octubre en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, dentro de la exposición La Ciudad de los Cineastas. Capítulo primero. Él adoraba Nueva York. La idolatraba de un modo desproporcionado. No, mejor así. Él la sentimentalizaba desmesuradamente. Eso es. Para él, sin importar la época del año, aquella seguía siendo una ciudad en blanco y negro que latía a los acordes de las melodías de George Gershwin. Volvamos a empezar. Capítulo primero. Él sentía demasiado románticamente Manhattan. Vibraba con la agitación de las multitudes y del tráfico. Para él Nueva York era bellas mujeres y hombres que estaban de vuelta de todo. No, tópico, demasiado tópico y superficial. Hazlo más profundo. Capítulo primero. Él adoraba Nueva York. Para él era una metáfora de la decadencia de la cultura contemporánea. La misma falta de integridad que empuja a buscar las salidas fáciles convertía la ciudad de sus sueños en... Nada, suena a sermón. Quiero decir que, en fin, tengo que reconocerlo. Quiero vender libros. Capítulo primero. Adoraba Nueva York, aunque para él era una metáfora de la decadencia de la cultura contemporánea. Qué difícil era sobrevivir en una sociedad insensibilizada por la droga, la música estrepitosa, la televisión, la delincuencia, la basura. No, demasiado amargo. No quiero serlo. Capítulo primero. Él era tan duro y romántico como la ciudad a la que amaba. Tras sus gafas de montura negra, se agazapaba el vibrante poder sexual de un jaguar. Esto me encanta. Aceptamos la realidad del mundo tal y como nos la presentan, así de sencillo. Videodrome. La imagen de la posmodernidad está compuesta por elementos del pasado reciclados y reordenados formalmente para adecuarlos a los tiempos que corren. Los arquitectos posmodernos recusan las posturas del modernismo y reniegan de Lloyd Wright, Mies van der Rohe o Le Corbusier. Si la arquitectura se asienta en la destrucción del tejido urbano tradicional mediante la ruptura producida por el nuevo edificio modernista en su entorno, la arquitectura posmoderna se asienta en un populismo estético en el que se difumina la antigua frontera entre la alta cultura y la cultura de masas. Hasta los años 60, la modernidad imponía sus principios con el poder del hormigón, el acero y el vidrio. Se erigían construcciones no solo con disciplina estética, sino también política y moral. El posmodernismo se rebeló contra esa doctrina levantando edificios de consumo, jugando con la historia y deconstruyendo el tejido urbano más allá de los límites de la realidad. En Blade Runner de Ridley Scott, la ciudad se ha convertido en un gigantesco bazar mezcla de edificios, fábricas y masas de habitantes donde queda meridianamente claro que solo es lo que está dentro. Fuera no hay nada más que el espacio exterior. A partir de la posmodernidad, todo se basa en la presión de un mercado que no facilita la posibilidad de producir libremente algo auténtico a partir de sí mismo, con el resultado de un producto reciclado de lo anterior que se utiliza como base de su estilo, con lo que no hay otro lugar al que mirar más que al pasado. Esta situación ha propiciado el llamado historicismo, es decir, la rapiña aleatoria de todos los estilos del pasado. El pastiche. pastiche reciclado, el pastiche histórico que reciben unos consumidores, habitantes de un mundo convertido en espectáculo y en pura imagen de sí mismo, la caverna platónica. Este simulacro es esencialmente platónico desde el momento en que confunde la situación mítica de los condenados en la caverna con nuestra propia condición. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Oh, por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bueno, bueno. Hola, Truman. Hola, Spencer. Hola, Pluto. No, bájate. No te hará nada. Ya lo sé. Es que me recuerda. Vamos, Pluto. En el show de Truman de Peter Weir, Truman Burbank es una persona que desde su nacimiento vive sin saberlo en un gran estudio de televisión. Su vida es recogida por miles de cámaras. Su familia, sus amigos, sus vecinos son actores de un programa de máxima audiencia, del que él es la máxima estrella. La vida de Truman transcurre en un marco idílico, una pequeña ciudad repleta de zonas verdes, casas de madera y a orillas del mar. Lo que en la ficción es un decorado se rodó en un lugar real, un pueblo de vacaciones en Florida, proyectado en los años 80 por los arquitectos Elizabeth Plater y Andrés Duany, un pueblo que se convirtió en símbolo del nuevo urbanismo americano. Este es el mundo que tú conoces. El mundo tal y como era a finales del siglo XX. Ahora solo existe como parte de una simulación interactiva neural que llamamos Matrix. Has estado viviendo en un mundo imaginario, Neo. Este es el mundo como es hoy en día. Bienvenido al desierto de lo real. En Matrix de los hermanos Wachowski, nuestro mundo es un programa informático de realidad virtual llamado Matrix. El mundo real está en el siglo XXI y las máquinas inteligentes dominan el planeta. Como resultado de la guerra entre los humanos y las máquinas, la Tierra es un lugar sin sol sumido en un permanente invierno nuclear. Para tener a los humanos controlados y al mismo tiempo estimularlos para la producción de la energía que necesitan, las máquinas crearon Matrix. El mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. Por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más. En Abre los ojos, de Alejandro Amenábar, César conduce su escarabajo por una ciudad vacía. ¿Es un sueño o no? La ciudad es real. ¿Qué es realidad? ¿Y si todo lo que pensamos que es real no fuera más que una ilusión bien construida? ¿Estamos capacitados para comprender la diferencia? Finalmente, Neo coge la pastilla roja. Abre los ojos. Sígueme. Everybody's talking at me. I don't hear words saying. Only the echo. Of my mind, people stopping still. I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. En Gloria, de John Cassavetes, un plano aéreo nos muestra la imagen simulacro de la ciudad. A ras de suelo, la cámara nos hace ver la ciudad real. Los barrios periféricos, el metro, los autobuses, gentes desocupadas, inmigrantes, suciedad. Everybody's talking at me. Can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave. Que ahora te sentirás un poco como Alicia, cayendo por la madriguera del conejo. En Barrio, de Fernando León, la ciudad es un conjunto de ciudades cerradas entre sí. Los protagonistas no cayeron por el agujero del conejo. Su mundo, su barrio, no tiene salida. Lo más, una incursión por ese mundo extraño que es la ciudad oficial, o un viaje a ese otro mundo aún más mísero que el suyo propio, ubicado en lo más profundo del tejido urbano. ¿Ya? Espera. Van en un coche un negro, un gitano y un moro. ¿Quién conduce? Yo qué sé, abre, hostia. Un gitano, un moro. Y un negro. ¿Quién conduce? Ni idea. ¿Lo sabéis? No, ¿quién? ¿El negro? La policía. Otro tiempo, otro lugar. El historicismo posmoderno se traslada al cine. Calles de Fuego, de Walter Hill, deconstruye una gran ciudad americana reciclando las imágenes propias de esa ciudad desde los años 50 a los 80. Es un tipo de nostalgia que reestructura y proyecta el pastiche a un nivel social en el que el intento de revivir un pasado irremisiblemente perdido topa con los nuevos tiempos, surgiendo un nuevo discurso en tiempo presente con referentes en pasado o en una historia tan distante que escapa por completo a toda memoria. Bueno, este es definitivamente el túnel de Walker Drive. Si mis cálculos son correctos, deberíamos estar cerca de la plaza del honorable Richard J. Daley. ¿No es donde hay un cuadro de Picasso? Sí. We're so glad to see so many of you lovely people here tonight. Los Blues Brothers, de John Landis, es una crítica feroz al historicismo posmoderno. Los hermanos, disfrazados a los años 50, destrozan todo lo que signifique pasado o represente los valores comunes americanos. Coches de policía, mobiliario urbano e incluso atraviesan un edificio de Mies van der Rohe. No reniegan del arquitecto, arrasan su obra. Chicago, la ciudad paradigma del estilo internacional, la ciudad de Lloyd Wright y que adoptó a Mies van der Rohe, es la elegida por Landis para que sus Blues Brothers canten, a quien quiera escucharles, el significado de eso que se ha llamado posmodernidad. No me puedo imaginar a Lincoln escondiendo. Es una invasión a gran escala, señor presidente. Tenemos que llevarle a lugar seguro. ¡Salgamos de aquí! ¡Rápido, rápido! ¡No es más corto por aquí! Lo siento, señora. Hay un grupo de visitantes. El cuarto azul se considera generalmente el más hermoso de la Casa Blanca. Es más, el presidente la usa para atender a sus invitados. Su decoración es representativa del periodo James Monroe. ¿Qué es eso? ¿Eso? Es el retrato de James Monroe. Tim Burton, en Mars Attacks, sube la apuesta de los Blues Brothers. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me. Such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual. It happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. A los marcianos no parece gustarles la arquitectura y el urbanismo terrestre. It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see. ¿Estás listo? Sí. Motor. Rodando. Entrevistas en la ciudad de Way, bobina 34. Bueno. Creo que eso ya se ve. Es una gran ciudad. Por eso tenemos que asaltarla con tanques. Llegamos a las calles porque a nosotros nos envían los primeros para que no haya ningún vietnamita esperando con cohetes B-40 que revientan los tanques. Despejamos el terreno y lo mandamos todo a freír puñetas. Un, dos, pelotón. Un, dos, pelotón. Un, dos, pelotón. La isla de Parris, Carolina del Sur. El campamento de reclutas del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. 8 semanas de escuela para los duros de boquilla y los chalanos. Una siesta echaban mi mamá y mi papá. Una siesta echaban mi mamá y mi papá. Mamá se dio la vuelta y le dijo a papá. Mamá se dio la vuelta y le dijo a papá. ¡Ay, dame más! ¡Ay, dame más! ¡Ay, quiero más! ¡Ay, quiero más! ¡Instrucción! ¡Instrucción! ¡Instrucción! ¡Instrucción! ¡Me gusta a ti! ¡Me gusta a ti! ¡Me gusta a mí! ¡Me gusta a mí! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Desde la mañana hasta el atardecer. Desde la mañana hasta el atardecer. Me paso el día corriendo hasta más no poder. Me paso el día corriendo hasta más no poder. Ho Chi Minh, eres un hijo puta. Ho Chi Minh, eres un hijo puta. La tienes con la villa si diminuta. La tienes con la villa si diminuta. en la chaqueta metálica de Stanley Kubrick, el soldado se hace máquina de matar en una ciudad ideal con amplias avenidas, espacios verdes y de estructura completamente racional. Una vez puesto a punto, desarrolla su función en una ciudad destruida, pero no derrotada. Fusiles, tanques, helicópteros, acero ardiente, sudor frío, un rock and roll en un oído y explosiones de lanzagranadas en el otro. Qué peste a gasolina quemada, el calor abrasador y la muerte. En esta nueva máquina se concentra gran parte del misterio del nuevo espacio posmodernista. Por hoy ya hemos inscrito de sobra nuestros nombres en las páginas de la historia. Nos largamos hacia el río Perfume para pasar allí la noche. Trabajamos y cumplimos y nos llevamos bien. Que nuestro pabellón muy alto esté. Más, más, más. Bienvenidos todos chicos y chicas también. M-I-C-K-I-M-O-U-S-E. Desde tu esquete alguien que yo... Mi cabeza vuelve a estar ocupada por los sueños eróticos y los pezones duros de Carmen Calientapollas y la fantasía del gran follar del regreso. Estoy tan feliz de seguir vivo, de una pieza y a punto. Este mundo es una puta mierda, sí, pero estoy vivo y no tengo miedo. Thank you. Si en la literatura actual hay un novelista cuya lectura desprende Nueva York en cada una de sus páginas, E.L. Doctorow, también hay un cineasta del que cada uno de los fotogramas que se unen para formar una película son puro Manhattan, Woody Allen. Oye, yo lo que soy es sincera, ¿sabes? Digo lo que pienso y si no te gusta, pues jódete. Me encanta tu manera de expresarte, es contundente y además degenerada. ¿Sales mucho con chicos? Me parece claro, que no. Ahora mismo salgo. Te costará creer esto, pero yo nunca he pensado que fuese guapa. Oh, ¿qué es ser guapa? Detesto ser guapa, aunque todo es muy subjetivo, claro. ¿Sí? Los hombres más inteligentes caen muertos ante una mujer guapa. Te metes en la cama con ellos y por poco que les des te lo agradecen una barbaridad. A mí también me pasa eso. ¿Tienes hijos o algo por el estilo? Sí, tengo un niño. Ya. Que está siendo criado por dos mujeres. Creo que eso da resultado. Hicieron unos estudios sobre ello. Lo leí en una revista trimestral de psicoanálisis. No se necesita al macho. Con dos madres está bien. Sí, pues muy yo bien. Siempre he creído que son muy pocos los que sobreviven a una madre. Oye, he de sacar a mi perro. ¿Quieres esperar? He de sacarlo a pasear. ¿O tienes prisa? No, no, nada de eso. ¿Qué clase de perro tienes? La peor. ¿Ah, sí? Un salchicha. ¿Ah? Para mí es un sustituto del pene, ¿sabes? Ah, pues en ese caso deberías tener un gran danés, ¿no? Lejos del historicismo y de la nostalgia posmoderna, Allen muestra esa zona de la ciudad que se ha mantenido en el tiempo. Su ciudad es inmune al paso del tiempo. ¿No es precioso, Ike? Sí. Y más aún cuando amanece. Sí, es cierto. Me encanta. Qué maravilla. Esta es una gran ciudad. No, no me importa lo que opinen los demás. Es tan extraordinaria, ¿verdad? Sí. Creo que es mejor que me vaya. Tengo una cita con Jay para almorzar. Las personas pasan. Su Manhattan permanece. ¿A qué se dedica, señor Berlin? Llámeme Joe. Soy escritor, sobre todo novelista. Joe Berlin. ¡Ah, he visto uno de sus libros! Sí, recuerdo que tenía una portada muy sexy. Estaba en los puestos de todo a 99 centavos. Oh, bueno, no sé, seguramente el precio de lanzamiento. Oh. Muchas veces lo hacen. Verá, en los Estados Unidos me consideran polémico, pero en París, bueno, entienden mucho de literatura. En fin, allí reconocieron enseguida el genio de Poe y Faulkner y el mío. Bueno, yo soy sobre todo un hombre sencillo. Mis planes son vivir en París y a lo mejor, no sé, enamorarme y dar largos paseos bajo la lluvia y escuchar música como quizá en especial la cuarta de Mahler. Son mis gustos clavados. La cuarta de Mahler me desarma. Sí, claro, la cuarta de Mahler, no hay duda. Mira, yo no soy... lo que se dice un hombre tecnológico. Odio la tecnología. Lo ves, estaba seguro solo con mirarte. Yo aún sigo escribiendo en una de esas viejas máquinas de escribir portátiles que... ¿Quieres decir que no has sucumbido a la era cerebral de la computadora? Te aseguro que me gusta la vida sencilla. Me gusta sentarme a escribir en mi habitación de París. Quizá visitar Nueva York a menudo. En Todos dicen I love you, además de mostrar su Manhattan, nos enseña otras dos ciudades, París y Venecia. Pero en ambos casos, manteniendo su visión de una ciudad independiente del paso del tiempo. Si Manhattan no cambia, ni París ni Venecia lo hacen tampoco, aunque con un pequeño matiz. Su ciudad está viva, Las europeas, sobre todo Venecia, representan un viaje al pasado. Ciudades museo abiertas al público. Es un músico notable, Majestad. Oí una extraordinaria ópera suya hace algunos meses. Idomeneo, rey de Creta. ¿Qué? Es aburridísima, yo la oí también. ¿Aburridísima? Un joven que trata de impresionar más que por su capacidad, por su picante. Demasiadas notas. Majestad, es la obra más prometedora que he oído en años. Entonces deberíamos esforzarnos por conseguir sus servicios. No nos vendría mal un buen compositor alemán en Viena, ¿no creéis? Podríamos convencerle con una tentadora oferta. Quizás... una ópera en alemán para nuestro Teatro Nacional. Excelente, Majestad. Pero no en alemán, con vuestro permiso. El italiano es más apropiado para la ópera. Toda persona culta coincide en ello. Esta peluca os sentará las mil maravillas. Adorable. Adorable. A ver la otra. Aquí la tenéis. ¿Os gustará también? ¿Qué decís? ¿Son de vuestro gusto? Todas son preciosas. ¿Por qué no tengo tres cabezas? ¡Qué gracioso! ¡Tres cabezas! Caballeros, buenos días. Buenos días, Majestad. Vaya. ¿Qué tienes para mí hoy? Majestad, Herr Mozart. Sí, ¿qué le ocurre? Está aquí. Se mantiene a pesar del paso del tiempo. Milos Forman la transformó en la Viena de finales del siglo XVIII en Amadeus. Viena eran dos ciudades en una, la ciudad imperial, con sus palacios y edificios oficiales, y la ciudad habitada por la población. Pasar de esta a la otra no era sencillo y requería algo más que un simple cambio de peluca. ¿Qué tal? Oh, perdóneme, amigo. Aquí tiene. ¡Deténganlo! ¡Ladrón! ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Qué está diciendo, amigo? No dispare, lléveselo, lléveselo. Por favor, no me mate. Voy a casarme. Oiga, yo no quiero su maletín. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Está dentro! ¡Deténganlo! Oh, perdone. ¡Cuidado! Probablemente va armado. ¡Deténganlo! ¡Lleva un maletín! ¡Deténganlo! ¡Deténganlo! ¡Está dentro! ¡Ese tipo está loco! ¡Se escapará! ¡Ahí está! ¡Deténganlo! ¡Deténganlo! ¡Ahí está debajo de la mesa! ¡Que alguien se meta ahí abajo! ¡Que alguien se meta ahí abajo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Algún problema, agentes? Filadelfia es la ciudad norteamericana portadora de los valores históricos. La campana de la libertad, la declaración de independencia. Have you seen the old man in the closed-down market kicking up the paper with his worn-out shoes? In his eyes you see no pride, and held loosely at his side, yesterday's paper telling yesterday's news. So how can you tell me you're lonely, and say for you that the sun don't shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London, show you something to make you change your mind. Have you seen the old girl who walks the streets of London, dirt in her hair and her clothes in rags? She's no time for talking, she just keeps right on walking, carrying her home in two carrier bags. So how can you tell me you're lonely, and say for you that the sun don't shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London, show you something to make you change your mind. Como queda reflejado en Entre pillos anda el juego de John Landis, Filadelfia es una de las ciudades en las que más se esfuerza la clase alta por alcanzar el estatus aristocrático. In the all-night cafe, at a quarter past 11, same old man sitting there on his own, looking at the world over the rim of his teacup. Each tea lasts an hour and he wanders home alone. So how can you tell me you're lonely? Don't say for you that the sun don't shine. Let me take you by the hand and lead you through the streets of London, show you something to make you change your mind. Have you seen the old man outside the seaman's mission? Memory fading with the metal ribbons that he wears. In our winter city, the rain cries a little pity for one more forgotten hero and a world that doesn't care. So how can you tell me you're say for you that the sun don't shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London, show you something to make you change your mind. Samuel. Abuelo. ¿Cómo lo haces? ¿Te has divertido mucho, Matilda? Algunas cosas me han gustado, pero prefiero que sea así. Oh, claro. Debe descansar. Le prepararé un café. No, tengo que irme. ¿Volverá para llevarse a Samuel a declarar? No, no habrá ningún juicio. Raquel, te noto preocupada. ¿Qué ocurre? Raquel, ¿qué pasa? ¿Quién era ese hombre? Policía de Filadelfia retrocede en el tiempo al llegar a una comunidad anclada en el siglo XVI a un paso de su ciudad. En el cine de la posmodernidad, como único testigo de Peter Weir, las historias y los lugares donde se desarrollan reconstruyen a partir de una cierta nostalgia un nuevo discurso en tiempo presente, pero con referente en pasado o futuro, o en una historia tan distante que escapa por completo a toda memoria vital, provocando un distanciamiento temporal de la contemporaneidad. Entonces no recuerda haber atacado a un agente de policía o a varios... ¿Por qué estoy encadenado? ¿Por qué me han puesto cadenas? Usted ya estuvo en una institución, ¿verdad? ¿O en un hospital? No, tengo... James, que... ¿ha estado en la cárcel? ¡James! Mundo subterráneo. ¿Escondido? Me encanta este aire. Es maravilloso. ¿Qué tiene de maravilloso el aire, James? Es muy puro, sin microbios. Pero, ¿por qué cree que no hay microbios en el aire? Estamos en octubre, ¿verdad? Abril. ¿Qué año es este? ¿Qué año cree que es? 1996. Eso es el futuro, James. ¿Cree que está viviendo en el futuro? 1996 es el pasado. No, el 96 es el futuro. Estamos en el 90. La visión posmoderna transforma la ciudad en una máquina del tiempo. Se puede retroceder 3 siglos o avanzar 40 años. En 12 monos de Terry Gilliam se avanza y se atrasa. Una ciudad puede querer ser la historia de una nación o puede ser el nuevo hogar de los animales de la selva. Una nueva vida desespera en las colonias de Cleveland. Tiene que volver a empezar en una tierra de grandes oportunidades y aventuras. Un nuevo clima, facilidades recreativas, un humanoide replicante necesariamente creado y diseñado especialmente para tu vida. Eso es hogar. Esto, tráeme 4. ¿Tate y una de yo? No, 4. 2 y 2, 4. ¿Y una de yo? Y tallarines. Sushi. Así es como me llamaba mi exmujer. Pescado frito. Iriwa. Monsieur, Adna Kovishin Engambite. Dice que está usted detenido, señor Deca. Te equivocas de hombre, amigo. Lopa, Nehojma, te vaya play, Krikan. Dice que es usted un Blade Runner. Dile que estoy comiendo. Captain Bryant toca. Enio Mayo. Brian, ¿eh? En Blade Runner, la ciudad se ha convertido en el único lugar habitable del planeta. El mundo está dentro de la ciudad. La mezcla de idiomas y razas nos sugiere que incluso los barrios han desaparecido. Todo forma una unidad en la diferencia. Fuera, solo el mundo exterior. Cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán. Lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Si las visiones catastróficas del futuro cercano, con la superpoblación, la escasez y la violencia de Blade Runner ya no son tan efectivas, es porque opera un cierto nihilismo que difumina la ansiedad e incluso el miedo. Es la convicción de que solo existe el presente y de que este presente es nuestro. El terror sobre el futuro cercano está basado en el privilegio de clase. El miedo es a la proletarización, a caerse por las escaleras, a perder el confort y privilegios que se ha logrado incrementar. Privacidad, cuartos vacíos, silencio, protegerse tras las paredes contra la multitud. Toda mi vida he vivido y trabajado en la gran ciudad. Lo que, ahora que lo pienso, es muy curioso porque siempre me he sentido incómodo entre multitudes. En serio, me angustian los espacios cerrados y hacen que me sienta asfixiado. Bueno, siempre me he dicho a mí mismo que tiene que haber algo mejor en algún sitio, pero tal vez piense demasiado. Creo que todo se debe a que durante mi infancia sufrí una profunda ansiedad. ¿Sabe? Mi madre nunca tenía tiempo para mí.